al cruce. Hablamos de que íbamos a charlar con un director de teatro sobre una obra que se llama Crimen y Castigo, que está basada en la novela de Crimen y Castigo de Dostoyevski, esta novela vieja rusa. Y acá lo tenemos en línea a Martín Barreiro, que nos va a introducir en el mundo que él ha creado en este pasaje de lo literario a lo teatral. Buenos días, Martín. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A principio de... ¿Nos escuchás bien, Martín? Que estamos acá probando una tecnología nueva. Sí, escucho bastante bien. Qué bueno. Sí, al principio del programa hablábamos y también habíamos adelantado un poquito el martes pasado sobre primero un poco para introducimos a los espectadores en lo que es esta la novela, ¿no? Crimen y Castigo de Dostoyevski, las vivencias de este personaje y la situación en la que está y lo que decide hacer para salir adelante. Y nos hacíamos las preguntas, digamos, es una novela que está con su tránsito, que está cargada de muchísimas emociones, es una novela también en algún punto larga, y entonces nos interesaba un poco este pasaje, bueno, ¿cómo fue el primero la elección de la novela y por qué decidiste hacer la versión teatral, no una reescritura? Bueno, Crimen y Castigo es quizás una de las novelas más importantes que se hayan escrito a finales del siglo pasado, y también es quizás una de las más importantes que yo he leído, ¿no? Por todo lo que pude rescatar de ella a lo largo de la lectura. Me parece que me impresionó tanto cuando la leí, cuando era mucho más joven, y a medida de que pasaron los años, uno la va... vuelve al texto, ¿no? Vuelve a releer capítulos, vuelve a releer momentos, en este justo momento me parece que la última lectura que tuve aparecieron imágenes muy fuertes que tienen que ver directamente con lo teatral, y es ahí cuando empecé un poco un trabajo en adaptación. Es una novela inmensa, por lo tanto es muy difícil, digamos, llevarla completa, es casi imposible. Sí o sí había que hacer una adaptación muy fuerte, y yo traté de concentrarme un poco en el mundo del protagonista, que es Raskolnikov, que es este estudiante que vive en los suburbios de San Petersburgo y que planea, a través de sus ideas, planea un crimen bastante osado, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hago a través de la versión teatral es navegar por su subconsciente, por sus imágenes oníricas, ¿no? Lo que trato de hacer es un trabajo que tenga que ver con eso, ¿no? Con lo que podría llegar a afectar al espectador de hoy, porque también la idea de hacer una puesta en escena de una obra, digamos, que ha transcurrido tanto tiempo desde que fue escrita, es que el espectador, la audiencia actual, pueda bajarla a su realidad, ¿no? A su tiempo. Sí, tal cual, sí, hacer una lectura que de hecho, digamos, encima venimos de situaciones en las que lo teatral de repente está haciendo mucha referencia o no sabes si la realidad se alimentó de la ficción o la ficción se alimentó de la realidad, pero esto de lo que decía el personaje Rakovnik, ¿no? De cobrarse una vida de una persona a manos propias, digamos, y estamos hablando de una persona de esta casera, ¿no? que es esta prestamista que es una vara, que moralmente es muy reprochable lo que hace, bueno, pero justamente la acción de hacer y, digamos, y los procesos internos, ¿cómo fue en ese sentido el trabajo con los actores, ¿no? De cómo se insertaron ellos en el mundo de Dostoyevski? No fue fácil porque toda la puesta está basada en movimientos coreográficos, toda la puesta en escena es como, digamos, una gran maquinaria que debe funcionar todo el tiempo. La obra está interpretada por 12 actores que están todo el tiempo sobre el escenario, armando y desarmando con sus cuerpos y con los objetos que utilizamos, que no son muchos, distintos escenarios, ¿no? Lo que tiene la novela, esto cinematográfico que tiene la novela, de pasar, digamos, de escenarios diferentes, uno a través de otro, y bueno, lo que hacemos con la puesta es unir todos esos escenarios, todos esos movimientos y llevarlos al casi, digamos, subconsciente de Raskolnikov, ¿no? Para que el público pueda ver también lo que sucede, cuál es su mirada con respecto a los otros personajes. Sí, sí, la mente de Raskolnikov, digamos, planea un crimen que desde ese lugar podría ser reprochable, y es reprochable obviamente, pero quizás lo que más me interesa es la idea que tenía Raskolnikov sobre la humanidad, ¿no? De que hay seres vulgares y seres extraordinarios, y los extraordinarios están, digamos, capacitados para cometer cualquier clase de crimen, y dentro de este grupo enumera a los, digamos, grandes próceres de la humanidad, como Napoleón, como Mahoma, como tanta gente que para imponer su idea asesinaron y mataron a muchísimos integrantes de la humanidad. Y es ahí donde quizás la cuestión es muy grande, si su crimen, que es matar a una prestamista, según las propias palabras de Raskolnikov, un parásito de la sociedad, ¿por qué va a ser reprochable si estos seres extraordinarios han hecho lo mismo, ¿no? Claro, desde ahí parte quizás la gran idea de Dostoyevsky, ¿no? Claro, justamente, ¿no? Digamos, si tenemos una persona en la cual su accionar ha sido tan moralmente incorrecto, ¿acaso el mundo no sería mejor si esta persona desapareciera? Digamos, ahí a veces, por eso digo que está tan conectado con la realidad, con lo que vivimos pasando, por ejemplo, bueno, si hacemos una conexión con justamente ahora en el Congreso, que se sucedió hace poco, con lo de el tratar del desafuero de echar a Devido por indignidad moral, ¿no? Y a mí me hizo mucha... digamos, mucha sintonía justamente con la obra de Dostoyevsky. Y bueno, y también, pero igual lo actualmente me ha interesado muchísimo porque hay como mucha composición, obviamente dos actores es un montón en escena para dirigir, y había mucha composición casi coreográfica, muy coral, en la inserción de lo que fue como de esta como la locura en la que se va metiendo el personaje, ¿no? Sí, claro. Bueno, ese es un poco el sentido del movimiento, ¿no? Me parece que hoy el público, digamos, cuando uno hace teatro y cuando sobre todo hace esta clase de obras, todo el tiempo está compitiendo con lo que el espectador está acostumbrado, ¿no? El teatro se ve hoy de manera diferente, ha cambiado tanto en tan poco tiempo, y hoy el espectador está muy acostumbrado a digamos, a lo técnico, ¿no? A todo lo que tenga que ver con lo visual, a todo lo que tenga que ver con la televisión, con el cine, con el cable, con internet, digamos, todo esto, con las series que se ven. El espectador hoy busca rápidamente tener contacto con los sentidos, ¿no? Que realmente el espectáculo lo movilice. Y me parece que hacer una obra de estas características y llevar a escena una versión de Crimen y Castigo, no tenía otra opción que echar mano a todos los recursos del arte escénico, ¿no? Como es la música, como es la coreografía, la iluminación. Me parece que todo tenía que, todo el tiempo, movilizar al espectador, ponerlo todo el tiempo en tensión, como quizás es la misma sensación que me provocó a mí cuando leí el libro, ¿no? Es decir, la sensación que uno tiene cuando ve una serie que le gusta y que quizás no puede dejar de ver y quizás en una noche ve las 5 temporadas. Y me parece que Crimen y Castigo, cuando yo la empecé a leer, era muy difícil dejar de leerla, ¿no? Y uno todo el tiempo la tenía que continuar, a pesar de ser una obra, digamos, vasta, ¿no? Y me parece que esa sensación es la que se lleva al público cuando ve la versión hoy, ¿no? Crimen y Castigo es una obra que se ha hecho muchísimo en cine, en televisión, en miniseries, se ha hecho mucho en teatro, no acá, ¿no? Pero sí en el mundo entero todo el tiempo se están presentando versiones diferentes de la obra. Sí, es la primera vez que yo he escuchado, que de hecho me sorprendió cuando escuché que había una apuesta, digo, viste, que es una, es realmente es como es trabajar un montón, ¿no? Hay, se requiere como y meterse demasiado dentro de ese mundo y viste, y empezar a también seleccionar y buscar también lo más rico, lo más jugoso, la esencia de la novela. Sí, tiene que ver mucho. Me parece que también uno lo que hace es atentar, digamos, colocar al espectador también todo el tiempo en una situación límite, ¿no? Y quizás a mí lo que más me interesa es que el espectador todo el tiempo forme parte también del espectáculo, se pueda, digamos, insertar dentro de la trama, insertar dentro de lo que el autor quiere o intentó decir en su momento. Sí o sí, siempre te queda la duda de si uno acertó o no acertó y si realmente la mirada que uno tiene sobre la versión que está presentando es fidedigna y es leal a la que armó Dostoyevsky. Lo que sí creo que tiene la honestidad de haber, de, digamos, que el trabajo que se ve es realmente lo que a mí me suscitó la novela, y me parece que colocar el eje en el protagonista es fundamental, y me parece también que es fundamental que el público pueda captar mucho más que lo literario, pueda captar lo que él quiso poner, ¿no? Este subconsciente expuesto todo el tiempo, y quizá en un momento que todavía el subconsciente ni siquiera había sido descubierto, ¿no? ¿Cómo te va, Martín? Buen mediodía. Gracias, igualmente. Acá Matías, somos varios, te cuento, además del Raulo, que es quien puede ir a ver las obras, además de que le gusta porque le pone pilas, le encarga y es el que encara la entrevista. Estamos acá también Facundo, Lucas, y está el operador acá haciendo sus magias. Te quería preguntar si vos ves en el teatro tal vez más influencias, al menos de las que tenemos, por ejemplo, a nivel cinematográfico. Se filma mucho, a mi entender, yo te digo desde espectador, no miro mucho, pero no estudié, pero a mi entender se filma mucho al estilo tal vez norteamericano, Hollywood, que le dicen, desde hasta los cortos, los chicos, las chicas cuando arrancan, y en el teatro, con los amigos, con las amigas, hay adaptaciones rusas, hay libros de otros lados. No sé cómo ves esto vos, que estás bastante más empapado en esta data. Sí, mirá, el arte escénico y todo lo que sea teatral todo el tiempo lleva a cambios rotundos, ¿no? La forma de actuar de hace 10 años no se compara como se actúa hoy, ni siquiera. De hecho, si no es una película de los años 40, 30, te vas a dar cuenta que cómo se actuaba y cómo se pueden actuar las películas de hoy. Todo va cambiando y la actuación también cambia todo el tiempo. El cine mismo se encarga de eso, ¿no? Nuestra forma de trabajar, al menos acá en Argentina, en cuanto al teatro, difiere mucho de lo cinematográfico, porque en Argentina el cine cuesta muchísimo dinero, cuesta mucho hacerlo y lleva mucho tiempo. El teatro es un poco más espontáneo, es un poco más rápido. Indudablemente hay un semillero muy grande, es una de las ciudades del mundo donde más teatro se hace, donde más grupos de teatro hay, donde hay más salitas de teatro, inclusive se hace teatro en lugares que no son salas. Nosotros no hacemos teatro en un lugar que no es una sala, sino es un convento. Hemos armado como una sala dentro de un gran salón de un convento que es un monumento histórico, que es uno de los conventos más viejos del país. Es decir, si prestas atención te das cuenta que tampoco el teatro, digamos, va a perder la fuerza que tiene frente a lo técnico, porque el teatro tiene al actor ahí, ¿no? Está vivo, el ser está vivo y la conexión es directa con el espectador. Nuestra forma de hacer cine, sí, quizá tiene influencias de todos lados, porque el cine indudablemente tiene maestros, como lo tiene el teatro, como lo tiene el deporte, como lo tendrá la medicina, como tiene toda actividad humana, y el teatro tiene maestros, y los grandes maestros vienen, la mayoría de Europa, ¿no? La mayoría, digamos, han dejado huellas muy profundas en la forma de hacer teatro, y en el cine también, los grandes directores del cine, la mayoría vienen de Hollywood, y la mayoría son, digamos, han sido alimentados por el cine europeo. Indudablemente que nosotros tenemos a veces muy buenos referentes a ese cine, y también muy malos, ¿no? Hay un cine argentino que es muy valorable y hay otro cine argentino que realmente es totalmente olvidable, pero eso... Bueno, como el teatro, ¿no? También, perdón que te interrumpa, Martín, pero como el teatro, tal vez, ¿no? No es lo mismo, lamentablemente, la cantidad de gente que tal vez va a ver obras, no sé, a la famosa Avenida Corrientes, con este hermoso e increíble circuito que sigue creciendo, con lo que tiene que ver con el under, que le dicen también, ¿no? Sí, indudable, parece que todo, pero eso también no es, a ver, cómo decir, no es un referente de calidad, digamos, cuanta más gente llevo, cuanto exacto. menos gente tenga una sala, ¿no? Me parece que el referente tiene que ver cómo se impone una idea, de qué manera una idea se lleva a cabo, ¿no? Y me parece que desde ahí puede venir el acierto o el no acierto circunstancial también, porque es un hecho coyuntural lo que uno presenta, ¿no? Sobre todo en el ámbito artístico, digamos, hay miles y miles de escritores, pintores, músicos que han tenido éxito en su época y después han trascendido, ¿no? Me parece que eso también tiene mucho que ver con digamos, el momento exacto de presentar un hecho artístico. Nosotros hacemos clásicos, por ejemplo, nuestra compañía tiene 22 años, cosa que ya es muy difícil de encontrar. Sí. En Buenos Aires, una compañía que tenga 22 años, una compañía, hablo, no un teatro, una sí, compañía, una compañía de gente, actores. Sí, aparte una compañía de teatro estable, digamos, con actores que permanecen, que vienen y que funciona como una escuela. Me parece que eso también no existe en Buenos Aires. Ahora, todo eso, si no le colocás, digamos, la promoción, digamos, la publicidad, hay muy poca gente que lo sabe. Sin embargo, bueno, nuestra compañía sigue trabajando, sigue existiendo y sigue movilizando, digamos, el público que nos conoce y que es un poco habitué a nuestro teatro, ¿no? Sí, y te hago una consulta, Martín. Yo viendo tu trayectoria, digamos, por lo que veo, muchas obras tienen que ver con la construcción, ¿viste? De los clásicos, Hamlet, Ray Lear. Quería saber... ¿Qué pensás sobre cuál es tu visión sobre las nuevas formas de teatro, sobre la inclusión de los no actores, la tecnología en el cine, la tecnología en el teatro, perdón, el cine en el teatro que ha venido con mucha fuerza en la última década? A mí me parece fascinante, si está bien hecho, yo puedo soportar o puedo valorar un hecho artístico con un actor sentado en una silla o con un actor con una pantalla LED atrás, si está bien hecho, digamos, no tiene, porque lo técnico es simplemente algo, digamos, que está colocado alrededor del hecho teatral. El hecho teatral incluye al actor, no hay otra forma. Uno puede hacer variantes, colocar, como hemos tenido, ¿no? Muchos grupos que han experimentado con objetos, con animales en escena, con gente que no es actor. Hay películas que han sido protagonizadas, sobre todo el neorrealismo italiano tuvo tantos protagonistas que no eran actores, pero tenían detrás de cámaras grandes directores. Me parece que tiene que ver con eso. Si está bien hecho, es un acierto, y es un acierto que puede trascender. El teatro, bueno, el teatro es materia, digamos, experimentación, el teatro es materia de vanguardia, el teatro es materia de que se pueda reformular lo que ya está visto, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Digamos, sí. Mientras lo que sucede tenga que ver con un verosímil propio para la obra, es fascinante. Estamos hablando con Martín Barreiro, director de Crimen y Castigo, una reescritura de la obra de Dostoyevsky. La obra esta está en el Teatro El Convento, que es calle Reconquista 269, si no me equivoco, ¿está bien la dirección? 269, sí. Perfecto. Entre Sarmiento y Perón estamos a dos cuadras de Plaza de Mayo, estamos a dos cuadras de Corrientes y Reconquista. Ahí cerca del Celsit, ¿puede ser que sea? ¿O me estoy cerca del Celsit o estoy muy confundido? ¿Cerca de él? Del Celsit, del Centro de Experimentación de Teatro. Estamos más cerca del Centro Cultural Kirchner y estamos más cerca del Luna Park, digamos. Sí, estamos en el Bajo y es más, estamos frente al Banco Central, digamos que es. Hemos visto muchas cosas que pasaron. Sí. Qué momento para estar cerca del Banco Central. Bueno, hemos tenido esa experiencia, ¿no? Que también, digamos, eso alimenta todo el tiempo en la compañía, el teatro, porque tener el lugar donde estamos ubicados nos permitió ver el pasaje histórico en nuestro país. En 22 años han pasado muchas cosas, hemos visto muchas cosas, y eso también ha generado una fuerza, porque también el teatro también en este país formó una fuerza en distintos periodos, sí. Sobre todo el teatro independiente, que es glorioso en nuestro país, siempre ha tenido, digamos, un as bajo la manga, ¿no? Siempre, siempre supo reinventarse o reencontrarse con lo nuevo, con el público, con el con los textos, es algo que se realimenta, se fagocita, es una cosa muy muy antropofágica lo que hace el teatro. Claro, porque no hay forma de no referenciar con la actualidad, que por eso también para mí es el sentido de hacer clásicos, ¿no? Si uno hace clásicos por hacer clásicos y mostrar piezas de museo, a nadie le importa cómo vivía un príncipe, poniendo a Hamlet de ejemplo, en Dinamarca, en la época medieval. ¿A quién le puede importar? A nadie. Es decir, salvo a aquel que realmente le interese la historia, pero si no al público en general, ¿qué contacto puede tener? Si no lo baja a su realidad, si uno no actualiza esos textos de manera, digamos, contundente, que el público pueda referenciarlo con su día a día. Me parece que ese es el sentido de los clásicos, ¿no? Que puedan renacer ante las audiencias contemporáneas. Si no, no tiene ningún sentido hacerlo. Completamente. La obra es los sábados a las 21 horas. La entrada está a 180, 150 pesos para estudiantes y jubilados. ¿Para hacer reservas o comprar? Mira, reservar pueden reservar a través de nuestra página web, que es teatroelconvento.com.ar. También estamos en Facebook. Si nos buscan por Facebook, también hay posibilidad de acceder al 2x1, que eso es una promoción que tenemos exclusivamente para Facebook, pero tienen que entrar, darle un me gusta a la página y enviarnos un mensaje como para que nosotros podamos tramitar la reserva. Realmente el público está acompañando esta propuesta, es una propuesta un poquito transgresora desde la puesta en escena, y me parece que es interesante que el público nos acompañe con una obra tan impresionante como la de Dostoyevsky. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín, por la entrevista y por el tiempo de charlar sobre no solamente la obra, sino también sobre el teatro en la actualidad. Te agradecemos que haber dado nuestro tiempo, dado tu tiempo a bueno, nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de promocionar el trabajo y bueno, me encanta que haya gente que hace radio y que dé lugar a estas propuestas, ¿no? Muchísimas gracias. Quedamos en contacto para un futuro estreno, para volver a charlar. Claro. Cuando ustedes quieran. Un abrazo a todos. Un abrazo. Al cruce.